en mis sueños una patria nueva, que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Bueno, estamos empezando otra audición de Patria Soñada, un programa de la Comisión de Derechos Humanos de paraguayos residentes en la Argentina. Hasta ahora había sido de Buenos Aires solamente, pero por las condiciones y la organización nueva que estamos desarrollando, federada, decidimos que le ponemos de Argentina porque va a haber grupos de todos los lugares del país que son paraguayos y que están trabajando por los derechos humanos, y entonces queremos que todo el mundo esté representado. Y nosotros estamos en la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado de Paraguay y en el equipo nacional de víctimas, de búsqueda de cuerpos, búsqueda e identificación de cuerpos, que coordina el compañero doctor Rogelio Iburú. Hoy tenemos una visita muy especial de una compañera que es emblemática de la época más negra que tuvo el Paraguay desde la guerra de la triple infamia. La compañera Julia Orozco. Julio Osorio. Osorio, perdón. Una rosa y mil soldados. Autor. Una rosa y mil soldados. Y primero vamos a dar algunas noticias para poder después abocarnos a ella en plenitud. Estamos que hoy, por ejemplo, en la Universidad de Pilar. Esa señora que fue candidata por el Partido Colorado, Blanco Ovelar, hoy se está decidiendo la defensa de la universidad pública al servicio del país y científicamente respetable y académicamente digna que se juega hoy en Pilar. Un concertado ataque al más burdo partidismo colorado toma un nuevo impulso en manos de la senadora Blanco Ovelar, quien ha hecho una clara amenaza a quienes, en CONES, que es una organización, no sigan las delirantes denuncias del coloradismo pilarense contra la Universidad Nacional de Pilar. Integrando en las denuncias, que realmente no tienen nada que ver, su rector, sus académicos, sus directivos, las carreras y ahora hasta las facultades y los estudiantes. Es urgente y necesario manifestarse en defensa de la Universidad Pública de Pilar y del Paraguay contra la manipulación partidista, la privatizadora y antieducativa. Es un pequeño informe que manda Panambí, que es una compañera que nos informa. La Fiscalía y la CONATEL están detrás de Radio Chacarita, la 88.7 FM, por el delito, entre comillas, de movilizar a los pobladores, los cuales están siendo reubicados en otro lado, en otro lado, lejos del río, lejos de todo lo que le significa al pueblo de la Chacarita, de tantas generaciones, lo dejan en tierra seca allá, con casas nuevas, pero sin posibilidades de trabajo. Para el trabajo tienen que volver. Los ponen en otro lado, mientras su lugar original, adesentado, mejorado y urbanizado por ellos durante generaciones, se intenta dárselo a inversionistas de narcos colombiano o mexicano. Quienes iniciaron la persecución, se denuncia a la familia del garrotero famoso Ramón Aquino, el garrotero especial de Stroessner. Ellos son los que están detrás de la denuncia a la radio de la Chacarita, y también se han sumado una radio que es de Tuma y de otros delincuentes del coloradismo. Por otro lado, está también el tema del escándalo nuevo que hay por el tema de que se planteó el desbloqueo de la lista Sábana, pero se descubrió que dentro de la cúpula de la ANR no quieren saber nada de sacar el desbloqueo, porque volvió a saltar un suplente de un diputado colorado, de Alcimio Casco Ayala. Este muchacho, Fabio Anderson Campuzano Robles, es hijo de un narco con antecedentes tanto en Paraguay como en Brasil. O sea que volvieron a cajonear la lista Sábana. El desbloqueo de la lista Sábana. ¿Por qué? Volvió a saltar otro más que tiene sus cuentas con la justicia. Bueno, tenemos una cantidad de información que hace a la situación internacional, que tiene tanto que ver también con nosotros. Porque lo que se dice, las sanciones a Cuba y el bloqueo a Cuba, y esta vez le salió muy mal a los yanquis por 23 años seguidos, le sigue saliendo mal, pero esta vez le salió mucho peor. Tanto es así que quedaron Israel y Estados Unidos contra todos los demás países del mundo. En la última Asamblea General de las Naciones Unidas se aprobó el martes 28 de octubre, o sea, hace pocos días, una resolución que exige poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba desde hace más de medio siglo. Tras la intervención de 23 oradores, se llevó a cabo la votación sobre la resolución 68/8, titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba. En total, 188 países, es decir, la abrumadora mayoría de los 193 integrantes del organismo internacional, votaron a favor de levantar el bloqueo. Estados Unidos e Israel se pronunciaron en contra. Se abstuvieron Micronesia, Islas Marshall y Palau, que son fideicomisos de Estados Unidos. Es decir, ni siquiera son países, son fideicomisos. Es la 23ª vez desde 1992 que las Naciones Unidas adopta una resolución semejante, por una suma de votos que ha ido creciendo sin cesar y que este año iguala a la del año pasado. Esto demuestra también la corruptela vigente en las Naciones Unidas, donde el pueblo palestino no puede ser miembro pleno, y sí lo son islitas que están controladas por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. En 1948 la Liga de las Naciones, hoy Naciones Unidas, decidieron la partición de Palestina, con la creación de dos estados nacionales, Israel y Palestina, pero con uno solo sentándose en el concierto de las naciones, impidiendo la mayoría automática procapitalista el ingreso de los palestinos. Hoy están como observadores, aunque una cantidad creciente de gobiernos los está reconociendo en plenitud. Y también acá el planteo de cada vez más seguido de revistas norteamericanas, el New York Yorker, dice: ningún otro país ha contribuido tanto como Cuba en la lucha contra el ébola. En cierto sentido, todos los países están siguiendo el ejemplo de Cuba, aseguró el periodista John Lee Anderson en un extenso artículo publicado este martes por la prestigiosa revista norteamericana, titulado La diplomacia cubana del ébola, en el que aborda la colaboración cubana en la lucha contra la epidemia. Este gesto enorme de Cuba hacia África Occidental no ha pasado desapercibido. Y en consonancia también con este planteo de esta revista, líderes religiosos de Estados Unidos piden velocidad al levantamiento de sanciones contra Cuba. Es necesario más velocidad y progreso en el diálogo entre Estados Unidos y Cuba para lograr la pronta normalización de las relaciones, afirmó hoy en esta capital el presidente del Servicio Mundial de Iglesias, el reverendo John McCullough, en conferencia de prensa junto a sus acompañantes, el reverendo Grandy Parsons, de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, que es una de las más grandes, y el rabino Howard Zuni Schnitzer, bastante bravo. McCullough aseguró que continuarán los esfuerzos para alcanzar tal objetivo. Bueno. Y bueno, es que lo que pasa es que yo creo que no es más importante decirle la verdad, hablar menos de los de afuera y contarle la verdad lo que está pasando dentro del país, de nuestro país en este momento. Porque a mí, por ejemplo, no me conmueve tanto lo que está pasando con Obama, con esto, con eso. Yo sé que nuestro país está en peligro de quedarnos como una republiqueta. Somos una republiqueta, ya no es una república. Paraguay ya no es una república. Ahí están mandando los yanquis, los israelíes. Así que realmente estamos mal. Cada día viene más gente ingresando a este país otra vez. Y hay una nueva ley ahora también con este nuevo, con el gobierno que impuso acá. Ley muchas cosas que no conviene tanto, qué sé yo. Si uno viene con la condición de trabajar, que busca trabajo únicamente, está bien, pero hay gente que no viene con ese pensamiento. Así que allá falta trabajo. Es una cosa, falta remedio, falta todo. Lo volvieron esto de estos colorados estronista, porque es colorado estronista puro, allá está, no hay libertad, no hay libertad de prensa, no hay nada de libertad. Así que es jodido para volver, y todos queremos una patria libre, ¿verdad? Queremos la libertad, amamos la libertad, ¿verdad? Yo empecé a pelear desde los 6 años de vida por la libertad, amo la libertad. Pero si me voy a mi país y me van a poner borzal para no hablar más otra vez, prefiero quedar acá en mi villita. Yo vivo en una villa. No me avergüenzo, pero vivo decentemente y no he vendido mi dignidad hasta hoy en día. Así que, queridos compatriotas, a pesar de que ustedes están, seguramente muchas personas que han llevado viviendo 40, 50 años acá, pero igual no podemos olvidar nuestra cuna natal. Yo tengo mi familia acá, pero siempre amo a mi tierra y a mi gente también. Y yo soy esa personita que estuvo 4 años en prisión como esclavita sexual de eso, hijo de su madre mal nacido, ¿viste? 4 años, de los 12 recién cumplió hasta los 15. Y muchas de las chicas, como 2.000 chicas agarraron y vendieron muchas nenas de nuestro compatriota. Y hasta ahora estoy recatando. En todos los países del mundo vendieron. Y eso está volviendo a pasar otra vez con la nuestra indiecita, con la nena de hijo de India, que son paraguayos también, los indios son paraguayos, son nuestros compatriotas, son nuestros hermanos también. Así que eso está pasando con nuestra niña, 11, 12 años, se está vendiendo. Está vendiendo a los soldados israelíes, a los americanos, se está divirtiendo con nuestra nenita. Y eso tenemos que tratar de evitar ya. Por eso yo publiqué ese libro, para que tome conciencia, para que se concientice la gente de una vez por todo que estamos mal. Paraguay está mal, no tiene medicina, no tiene derechos humanos, cero a la izquierda, no hay nada. Así que no sé. Yo mi sueño durante 40 años soñé que devolver a mi país, pero con esto que volvieron, con estos extremistas, no puedo, porque me sigue persiguiendo como si fuera que yo hice algo. Así que despertemos, compatriotas, por favor, y tenemos que luchar de afuera y de adentro. Todos los que estamos acá afuera igual tenemos que luchar. Es nuestra patria. Y yo soy la autora del libro Una Rosa y Mil Soldados, que se vendió más de 200.000 ejemplares. Y ahí conté todo lo que pasó, nombre y apellido, los grandes tiburones que se apoderaban las nenas de aquellos tiempos. Vamos a hacer un corte y después seguimos, ¿sí? ¿Qué bueno. te parece? Maquillajes artísticos, acuarelables, pintarte. Consultas al 1558-89-7763. En Face, Rocío Soler Pintarte. Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó, el patrón señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda, y salen las galoperas, la galopa a bailar. Luciendo el guaverá, zarcillo de tres pendientes, anillos siete ramales y el rosario de coral. Galope. Simbreando la cintura en tu promesa de amor. La morena galopera de la estirpe indolatina luce dos trenzas floridas y viste tipo y yegua. Sobre su cabeza erguida lleva el cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa mita cuñada. Y así sigue la función, al compás de la galopa, suenan alegres las notas estridentes del pistón. Mientras se oye el son... Bueno. Mientras la compañera se prepara nuevamente, quiero decir que el lunes se realizó en Asunción la Marcha por la Memoria en el microcentro de Asunción. La movilización coincide con la fecha del cumpleaños de la bestia pedófila Alfredo Stroessner. También criticaron la impunidad que existe en el país. La marcha, como contó con el apoyo de la Mesa Memoria Histórica, el Sindicato de Periodistas del Paraguay, el Foro de Periodistas del Paraguay, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay y la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios. Partió desde el Museo de la Memoria, que es el sitio emblemático que durante el régimen estronista del 54 al 89 fue sede de la temida Dirección de Asuntos Técnicos, conocida como la Técnica, lugar donde los norteamericanos enseñaban las últimas técnicas de tortura y donde se probaban para como cobayo con nuestra gente las picanas que traían de Israel, porque Israel fue el gran distribuidor de equipos de tortura en la época de Stroessner. Es decir, que esos sionistas que venían, esos judíos que habían sido perseguidos y compañía, se juntaban con los viejos nazis que tenía Stroessner al lado. Muchos de ellos de la Gestapo y compañía. Con las consignas de dictadura nunca más y se va a caer el estronismo en el poder, los manifestantes bajaron la calle Chile con dirección al Panteón de los Héroes, donde se realizó el acto central. El acto contó con la presencia de periodistas quienes reiteraron el pedido de justicia para comunicadores asesinados, siendo el caso más reciente el de Pablo Medina y su asistente Antonio Almada. Señalaron asimismo que la penetración del narcotráfico en las esferas de poder comenzó con el estronismo para consolidarse en la transición democrática. Por otra parte, y también teniendo muy en cuenta el tema este del estronismo, del narcotráfico y de toda la corruptela impresionante, teniendo todavía unas fuerzas armadas y policiales que están directamente vinculadas a la trata de personas, tráfico de droga, tráfico de armas, tráfico de órganos, tráfico de lo que uno puede imaginarse. Obreros de Capaza denuncian peligro de cierre de empresa. La posibilidad latente de un cierre de cañas paraguayas, Capaza, como también la negativa a firmar el contrato colectivo de trabajo, fue denunciado ayer por representantes de varios gremios de la empresa estatal. En la inquietud que expresaron Diego Acuña, Citra Capaza, Héctor Galloso y Tomás Roa de Sen Capaza, entre otros. Acuña explicó que la preocupación surge luego de haber tomado conocimiento de que el Ejecutivo, por decreto 2183, ordenó la transferencia de la finca 4152 de Encarnación, donde se encuentra actualmente asentada y funcionando la empresa a favor de la Corte Suprema de Justicia. Vaya corte. Acuña recordó que anteriormente ya se dictaron decretos similares de transferencia de la finca a la Dirección de Cultura y Relaciones Exteriores, pero que lograron revertir y ahora consideran llamativo que se haya realizado lo mismo, pero a la Corte Suprema de Justicia. Señaló que intentaron en más de 10 oportunidades mantener una reunión con el Procurador General de la República, Roberto Moreno, ante el temor de un posible cierre de Capaza, pero nunca fueron recibidos. Todos los integrantes de la comitiva sindical también reclamaron que hasta ahora la Procuraduría no le ha permitido negociar y firmar el convenio de contrato colectivo de trabajo. Sobre el punto, Galloso señaló que realizaron también varias convocatorias del Ministerio del Trabajo para una tripartita, pero no hubo avance alguno. Dijo que piden que por lo menos se paguen 3 salarios por año a cada trabajador en una eventual liquidación o despido de trabajadores. Esto es también parte de la pretendida. Hay una empresa de origen mexicano, la que maneja el tema de la tequila, que quiere tener a cañas paraguayas como parte del emporio. y como Cartes dijo, que vengan todos a invertir, que todo Paraguay puede ser uso y abuso de Paraguay, entonces están haciendo uso y abuso, están volteando sin asco. Está volteando con todo. También hay que ver que es como en la época de Stroessner, que Stroessner mismo no lo pudo llevar a la práctica, pero este sí lo está llevando a la práctica, el planteo de que nunca se derogó esa ley de Stroessner. Y sí, por el cual la vieja escuela sigue con la misma. Por el cual, si una empresa europea o una empresa capitalista norteamericana podía encontraba mineral en la zona donde uno vivía, en la casa de uno, uno se tenía que ir porque era del que lo encontraba. Sí. O sea, no era ni del Estado ni la persona que había vivido toda su vida. Se tenía que ir porque ahí había un mineral que había encontrado la empresa privada. Esa es la tónica de lo que se está dando en el Paraguay en este momento. Por esa razón es tan importante lo que pasa alrededor nuestro. Todo lo que están haciendo otros países para generar también un sentimiento de solidaridad, porque ahora no es como en la época de Stroessner, ni siquiera podríamos decir que estamos muy avanzados con respecto a lo que era Lugo, porque la UNASUR cada vez, pese a todos los tropiezos, pese a todas las dificultades que se le ponen, todas estas avanzadas que de repente hay, llama mucho la atención que cada vez que se acercan elecciones en todos los países, sobre todo aquellos que tienen regímenes de centro izquierda o de izquierda, hay oleadas de inseguridad o secuestran chicos o se llevan mujeres o matan indiscriminadamente. Es decir, esa inseguridad permite que los sectores más concentrados, que más necesitan que nosotros bajemos la guardia y les permitamos bajar la edad de imputabilidad para los menores, porque los menores son los jóvenes en todas las dictaduras y en todos los regímenes autoritarios y fascistas, los jóvenes son el peligro número uno. Y también la mujer, porque estas gentes, estos sectores concentrados, no quieren que la mujer trabaje. No quieren, sobre todo, si trabaja, que no se capacite. La mujer a la cocina o a la cama. Entonces, nosotros tenemos que saber lo que vamos a perder si nos vamos para atrás. Y esa es la causa por la cual también en el Paraguay tenemos visto de que apenas con dos o tres medidas con Lugo, que no es Lugo, sino que es el gobierno que tenía atrás, la fuerza del Frente Guazú, del grupo de izquierda, la izquierda fue la única que lo apoyó a Lugo en realidad. Modificó profundamente ese abandono permanente que los grandes partidos tradicionales habían hecho de la ciudadanía paraguaya. Los mayores abandonaban su suerte, el que no podía trabajar, si no lo alimentaba la familia moría de inanición porque no le daban ni cinco bolillas. Hace pocos días, por suerte, una mano que hemos dado como comisión a una familia de una persona, una compatriota, en realidad una compatriota argentina, hija de paraguayos, que vivió 57 años en el Paraguay, que cruzó varias veces la frontera de ida y vuelta y nunca tuvo documento. Tenía partida de nacimiento, pero nunca documento en su vida. A los 57 años, por primera vez le dieron el DNI en la Argentina. Ah, una argentina. Una argentina, hija de paraguayos que vivió 56 años de su vida en Villarrica y que no tenía ni cédula paraguaya ni DNI argentino. Le habían ni siquiera, y eso demuestra claramente la porosidad que tiene la frontera, más en la zona de Alto Paraná, donde se concentra, donde está el gran negocio del tráfico de niños, en las viejas tierras de los Matiauda, la familia materna de Stroessner. Sí. Esta persona pasó siendo discapacitada, o sea que no era que pasaba en cualquier lado. Sí. Pasó limpiamente la frontera de ida y vuelta permanentemente, las veces que venía con los padres. Sin tener documento. Sin tener documento, lo que demuestra claramente la porosidad que tiene la frontera para justamente poder trasladar a las mujeres y a los niños de un lado a otro sin ser identificados de ninguna manera. La madre de esta persona trabaja en la Argentina del 88. Pero nunca le pagaron la jubilación, nada. Y sí, hasta ahora hay jueces, hay abogados escribanos y abogados corruptos que hace un papel falso como para traer criatura menor de edad, de nena de 11, 12 años. Yo he retenido en la empresa Godoy, he descubierto eso, ¿viste? Que se hizo pasar por tía, por esto, y no era su tío ni nada. Así que una vez hice bajar una nena con la señora, quedaron presos ahí. Y hablé a la embajada allá y no sé qué. Pasaron hacia Asunción otra vez. Y hasta ahora sigue trayendo esas nenas, sí, las criaturas. Y viene acá a vender a las nenas. El tema es poder generar suficiente conciencia en la gente, porque puede ser una nena paraguaya, puede ser una nena exactamente argentina. Exactamente. Muchas argentinas son vendidas exactamente. Formosa, del Chaco, del norte de Corrientes, de Misiones mismo. Sí, y eso es lo que hay, mucha corrupción ahí, tanto de los escribanos, abogados, todo eso que apoya esa corrupción. Y la demás persona también, es que realmente está ocurriendo lo que no ocurre tanto, tan mucho como ocurría antes. Pero ahora con engaño les trae a las nenas, diciéndole a la madre que le trae para Buenos Aires, para hacer estudiar, para adelantarse, que allá no hay trabajo, que no puede estudiar, todas esas cosas con engaño. Y le hace los papeles. Bueno, acá un compañero director de la emisora te quiere hacer unas preguntas. Bueno, en principio, Julia, gracias por visitar Patria Soñada. A Jorge, gracias por dejarme participar. La verdad es que uno, repasa una breve sinopsis de tu libro, de Una Rosa de Mil Soldados. Y la primera pregunta que surge es por qué te animaste a contar estas historias que en general quedan escondidas y que tienen un gran valor para quienes las escuchan, para animarse también a contar sus propias historias, ¿no? Sí, primero conté por mí, porque en busca de mi sanación, porque yo ya no podía vivir con esa vergüenza ajena, que durante 40 años lloré por mi pasado, por lo que me hicieron, ¿viste? 12 años recién cumplidas, ¿te imaginas eso? 4 años estuve como una subversiva ahí, siendo inocente. Y tuve que hacer eso, porque iba a psicólogo, psiquiatra y nunca podía curarme. Pero sí me curé con mi libro, porque ventilé a los cuatro y recorrió el mundo entero, fue traducido a 24 idiomas este libro. y está declarado de interés general por todas partes del mundo. Porque me siento bien, ahora ya no lloro más por mi pasado, ¿viste? Porque me di cuenta que no era, yo no busqué ese pasado. Así que me sané. ¿Vos tenías 13 años cuando...? 12 añitos recién 12. Cumplido. Acá en el libro, por eso tenés que leer el libro, porque allá los rubini, eso, adulteraron hasta la tapa, es como nazi, el electronismo es como los nazis. En todas partes tiene su secuace, su, no sé, su compinche, no sé cómo se dice. Porque yo acá primero llevé en una editorial, Dunque, que está acá en pleno capital sí. de Buenos Aires, uh-huh. y me pusieron una tapa ajena, me sacaron 10 hojas porque había sido su papá, era el tiempo de Stroessner, era este senador. Y cuando yo llevé mi libro, se rió por mi pasado. Ah, mi papá sabía toda esta cosa, ¿para qué ibas a ventilar ya ahora?, me dijo el muchacho. Y me puso una tapa ajena. Uh-huh. Y bueno, la verdad que con esto, si con este libro no se concientizaron mis compatriotas, es porque ya no quiere abrir los ojos. Con este conté con lujo de detalle todo lo que pasó, todo lo que pasaron las niñas de 10 a 13 años. Y se vendieron muchas niñas, yo sé todo, en todos los países se vendieron. Y tal vez alguna me está escuchando en este momento, algunas nenas de aquel tiempo, o ya una señora, sí, me imagino que algunas que estuvieron en ese lugar también, tal vez me está escuchando. Y tiene que compartir su sufrimiento, porque así va a quedar más liviana, va a quedar más libre de su pasado. Y yo la verdad que me curé, yo soy una persona normal, hoy no tomo pastilla para dormir, hoy soy consciente de lo que quiero y lo que no quiero, y ya no lloro, ni tampoco pienso llorar más de lo que pasó. Pero sí me duele que volvieron, pareciera que me siento doblemente traicionada, que volvieron a votar por esta gente, por este que volvieron el estronismo, es puro, estronista puro, está la cosa ahí otra vez. Es que ellos están guiando los pasos de la gente de allá. Ellos prohíben todo, de dirigir las palabras, de todo, a todos los estudiantes, todo está manejado por los estronistas. Y eso es lo que me duele. Me duele tanto porque mi sueño más grande era devolver a mi patria después de 40 años. Después de 40 años, ¿sabes lo que es eso? Soñar durante 40 años, llorar por tu tierra, sin madre, sin padre, sin nadie en el mundo. Yo sola sobreviví acá. Y le agradezco a Argentina. La verdad que mi segunda patria es Argentina. Porque acá, de los 15 años que estoy viviendo, vendiendo botellas, vendiendo cosas para sobrevivir. Y una vez me casé con un argentino. Tengo un hijo de 28 años. Es mi orgullo, mi hijo. Y la verdad que mi segunda patria es Argentina. Y donde voy, yo defiendo a la Argentina, porque es mi patria, digo yo también. Porque allá me negaron mi patria, anularon mi niñez, me robaron todo, mis 3 etapas de vida, mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, todo me robaron. Estaba yendo tan solo al quinto grado, hasta quinto grado. Y después hice mi básico, hasta eso me robaron esta gente. ¿Cómo puede ser que mi compatriota no tomara conciencia cuando yo ventilé este libro? Detalle por detalle, con nombre y apellido escribí mi libro. ¿Quién fue lo que secuestraba a las niñas? ¿Dónde llevaba Stroessner a la niña después? No sé por qué. Porque a mí me duele el dolor ajeno. Tal vez nunca probaron ese dolor. Nunca pasaron por un... probaron ese trago amargo de la vida, digo yo, porque no se concientizaron y volvieron a votar por esto colorado estronista, porque estronista puro está la cosa ya. Y es justamente este hombre que fue mi vecino de Villeta, que subió, que yo conozco, que son narco, que yo era chiquitita y jugaba con su hijo entre la bolsa de polvo blanco, que decía yo cuando era chica, harina blanca le llamaba yo. Y justamente subió y de todo lo que me hicieron, ahora me sigue amenazando, dice que Galaverna me mandó a decir que yo le ensucié su partido, siendo yo la víctima, una nena de tan solo recién cumplido 12 años, que yo ensucié su partido por contar la verdad. y voy a contar y seguir contando. Y tengo mi segunda, mi segundo libro que se llama Un repaso, una rosa otoñal. Ahí le di con palo a los dos gallos riñeros, le di con palo. Si tiene vergüenza, tal, o no tiene vergüenza, esta gente tiene sangre camaleón. Así que la verdad que mi libro, agradezco, no gané mucho, pero le sirvió a mucha gente. A mucha gente le sirvió este libro. En la parte de psicología está usando, acá mismo está usando. ¿Cómo tratar a la nena después? Lo que pasaron, estas cosas, tiene que ventilar, porque es una cosa tan horrible vivir uno solo guardando sus cosas, tan atroz de esta cosa. Hay que compartir las cosas. Tanto la cosa linda y la cosa fea hay que compartir, porque a alguien siempre le va a servir como refuerzo. Quiero que dedicarle, tal vez me está escuchando a algunas víctimas también, para los que pasaron por las manos duras, dedico este párrafo. Para mí no existe división o límite entre los seres humanos. Parte de mi cautiverio se lo dedico a los hombres y mujeres que sufrieron por tener pensamientos o ideas diferentes. Los inescrupulosos bichos verdes le arrancaron la vida. Tal vez para esos humanoides fue como cortar un árbol más, pero la realidad fue otra. La realidad cruel y dura fue que muchas niñas fueron vejadas antes que conocieran su cuerpo. A lo que fueron a su viaje final, las llevo plantadas como una flor en mi corazón. Las que sobrevivieron como yo, nos quedamos sin lágrimas, compatriotas. Escúcheme, compatriota, es hora de reaccionar y hacer algo por nuestra patria antes que quedemos como los gitanos. Un abrazo para todos mis compatriotas. Bueno, hoy tu libro tiene otra dimensión, porque hoy, y para suerte nuestra en el Paraguay, tenemos una construcción que se tendría que haber dado en los tiempos del Gaspar Rodríguez de Francia, de San Martín, de Bolívar, que es la UNASUR, la Unión de las Naciones del Sur. Sí. Y eso lo estamos construyendo de abajo hacia arriba. No es el Mercosur, que es una construcción de las empresas para las empresas. La construyeron los pueblos para ellos, pero la agarraron las empresas y es para las empresas. Esto es mucho más profundo, porque hace que nuestros países sean ya integrantes de otro más, que es mucho más, porque es parte de la patria grande por la que tanto hemos luchado, por la que tanto hemos idealizado y por lo que tanta gente ha dado su vida con alegría, porque lo daba por la patria grande. Es decir, tu libro ya no es solamente del compatriota paraguayo, porque en toda América, lamentablemente, tenemos algo parecido. No en todos lados tuvieron la desgracia de tener un Stroessner, pero tuvieron un Somoza. Exactamente. Tuvieron un... En República Dominicana, alguien que creo que le daba de cátedra a Stroessner en muchas cosas. Realmente, o en Cuba mismo. Paraguay está llegando a ser lo que fue Cuba con Batista. Entonces, nosotros tenemos también la felicidad de tener un pueblo boliviano que se paró, que estaba en peores condiciones que nosotros, que le dieron la oportunidad al indígena de ser primero y han demostrado que su organización de vida, su organización social, junto con la organización que conocemos, ensamblada, está produciendo una revolución y una evolución hacia otra clase de sociedad, y que nosotros la tenemos al lado. Ese es el mejor ejemplo de dos o tres decretos de Lugo que lo dio en nombre del gobierno de la izquierda. Ese es el mejor ejemplo de los derechos humanos aplicados, llevados a la práctica, ejercidos por el pueblo, por la población, por la mujer, por los niños, donde el niño es respetado, donde la mujer es respetada como tal, donde el hombre se puede desarrollar porque los derechos, sus derechos en su integralidad, porque acá es lo que vale, lo que importa en derechos humanos, bien identificado, es que si no, la mujer no tiene todos sus derechos en plena aplicación, o sea, no ejerce todos sus derechos, no los puede ejercer, los hombres no tenemos derechos, porque todo surge a partir de los derechos de la mujer y del niño. Entonces tu libro tiene otra dimensión. Y la verdad que nos tenemos que sentir muy contentos y agradecidos de que vos hayas podido venir y que tenés, vos sabés que tenés, tanto en la comisión como en la radio, tenés un lugar donde vos podés venir a hablar, y yo creo que tendrías que venir y hablar cuando te plazca, porque estamos generando conciencia. Eso es lo que hay que concientizar más a nuestra gente, porque para mí que sigue, nuestra gente dice, no, yo ya tengo mi familia, no me hable de Paraguay. No tenemos que olvidar nuestra tierra. Ahí dimos nuestros primeros pasitos, no podemos olvidarlo. Yo amo mucho a la Argentina, pero aún así no tengo ningún pariente ya allá. Pero aún así amo a la gente, a mi nación pura. Sí, voy a seguir peleando por mi nación pura. Pase lo que pase, estaré siempre de pie esperando, peleando por esa gente. Y no tenemos que decir, ¿qué me importa de lo que están allá dentro? No, son nuestros hermanos. Somos todos hermanos acá. Tenemos la patria grande, somos todos hermanos. Para mí no hay límite para mí no hay frontera. Todos los argentinos son mi hermano. No es porque estoy de Argentina o que me está escuchando los argentinos. Los argentinos son mi hermano porque mi madre es argentina, mi padre es español. Así que para mí no existe división de países. No sé quién inventó la división de frontera, de todas esas cosas. Los humanos somos todos iguales. Sentimos el mismo dolor, el mismo hambre. Tenemos ganas de estudiar, de aprender, todas esas cosas. Así que tenemos que luchar, tenemos que estar más de pie y despierto. Paraguayo de pie y despierto. Eso tenemos que hacer, de pie y despierto, hermano. No tenemos que olvidar nuestra cuna natal. Ahí nos está esperando. Julia, para alguien que, como vos, ha sido víctima de esclavitud sexual, escuchar que tantos años después todavía hay tantas chicas jóvenes que son víctimas de trata de personas, ¿qué te genera? Porque además me imagino que vos decías que vivías en una villa y en los barrios bajos, en esas situaciones de vulnerabilidad que muchas veces tienen las jóvenes, es donde más se dan estas situaciones, ¿no? También. Yo creo que en todas partes se está dando, no tan solo en barrio barrio pobre, en todos los barrios está pasando esta cosa, no importa la sociedad, clase social, no elige dónde hacer, está pasando estas cosas, sigue pasando. Y la verdad que tenemos que actuar más, porque no es justo que sigue que haga esas cosas de violaciones, tiene que terminar, porque me imagino en este siglo XXI tenemos la boca, ya estamos preparados para defendernos nuestra dignidad. Y no, a mí no me gusta, me cae muy mal. La verdad que cuando veo por la televisión así que abusa más por una niña, me molesta mucho. No sé si llamar los hombres a esos hombres que hace cosas por nenita, 11, 12, 13 años, no tiene mi perdón. Mi perdón no va a alcanzar nunca a esa gente. Ni merece ir a la cárcel, porque es un hombre que primera vez que empieza con su violación, la primera vez, ya nunca, es como un lobo sediento, ya sigue con esa perversidad. Ya no cambia más. Es una macana llevarle a la cárcel. Hay que entrenar en el hospital psicológico eso, porque no está bien de la cabeza, son animales. Lo que juega con la niñez son animales. O sea que en realidad lo que tendríamos que hacer en ese caso es plantear como circuntar a aquellas gentes que tienen poder de decisión, que vendrían a ser diputados, senadores, claro, y plantearles que la violación sea declarada como delito de lesa humanidad. Exactamente. Acá en mi libro esto está bien escrito, dije yo, que el hombre que una sola vez viola a una mujer, ya no es, se vuelve a ser un león sediento ya por la carne virgen, por la nena especialmente. No le gusta la chica más de hueso duro, como decían los coroneles de aquellos tiempos. Le gusta, son enfermos mentales. Así que le gusta la nena de 10, 11, 12, 13 años nada más. Y eso no tiene por qué ocupar la cárcel. Ya tiene que ir directamente, es como lesa humanidad, tratarlo así, o tener el hospital psiquiátrico. Llevar directamente, que no salga más de ahí. No merece vivir porque arruinó la vida de una criatura. De una criatura y de la familia, es decir... Y completo la familia, un hogar completo está destruyendo. Así que no merece la cárcel pisar esa cosa. Fernando, dependiera por mí esa ley, yo diría que no merece. No merece la cárcel. Merece directamente en el hospital psiquiátrico y encerrarlo de por vida ahí. Vos decías que el libro fue muy leído en el Paraguay. ¿Percibís la misma recepción de parte de los varones que de las mujeres cuando estás ante la presentación de un libro? ¿O digo, es la misma mirada? ¿O tenés una mirada distinta de las mujeres y los varones? La mirada, no sé, la verdad que le conmovió a todo el mundo, tanto a los varones como a las mujeres, mis libros, ¿viste? La verdad que Le conmovió al mundo entero, hasta la reina Inglaterra mandó a comprar mi ejemplar del libro, que vinieron dos periodistas de Inglaterra, que yo tengo para mostrar en papeles, que vinieron de ellos. No es porque yo hablo, yo cuando hablo es porque tengo papel para mostrar. La mujer empezó a mirar un poco mal, eso es, la mujer empezó ya a ponerle más límite a los hombres, especialmente en Paraguay, después de esto le está más restringido. Porque, por ejemplo, de los varones también se puede hablar, porque en la época de Guasmosi se vendieron miles de chicos, de varoncitos, $1,000 estaba el negrito y $2,000 estaba el rubio. O sea que también podemos hablar que los varoncitos salieron una cantidad enorme. Claro, en mi tiempo mismo pasó ese, que el hijo de Strohne, que Gustavo Strohne, fue también homosexual, y el nenito de 10, 11, 12, 13 años también se iba a la mano de él. Uh-huh. Así que ambos se fueron robados. Y ya estamos sobre el cierre, Jorge. Lo nombraste un montón de veces, obviamente, a Strohne. Y así como hay muchos compatriotas paraguayos que están escuchando, también hay muchos argentinos que deben estar escuchando Patria Soñada ahora y que se deben estar conmoviendo con su testimonio, pero quizás no tienen la real dimensión de Strohne. Muchas veces Jorge lo cuenta, todo el tiempo lo cuenta en su programa, pero en este punto en especial de la esclavitud sexual, ¿qué rol jugaba el dictador? Y él el rol principal, él fue el promotor de todo. Él fue el que ideó todo ese, y los alumnos practicaban lo que el profesor practicaba, porque él fue el ideólogo. Y la verdad que me gustaría que llegue la mano, si pudiera repartir a todos los compatriotas argentinos, me gustaría repartir también para que lea, para que pueda concientizar esos hombres que vienen con la mentalidad un poco retorcida, para que lea lo que pasó, y también me gustaría repartir. Pero está en Google, puede entrar, y ahí también está en la editorial Dunque, también está ahí, si puede. También yo tengo a mí. Estos son los originales. Lo que hicieron en Paraguay, le sacaron 10 hojas lo que no le convenía a ellos. Así que siempre truchearon allá, siempre hicieron lo que querían hacer los rebeldes ahí, los estronistas. Bueno, Nos vamos porque realmente se terminó la hora. Le agradezco muchísimo a Julia en nombre de los de Machaín y de Catalina Coronel, que hayas venido y esperamos, te esperamos de nuevo. Está muy bien, está ahí. Cabe. Me gustaría que la gente llegue a leer que llegue a su mano este libro, porque especialmente para la psicología sirve este libro, para que pueda cómo tratar luego de las nenas, ¿viste? O a las mujeres grandes, no importa la edad, pero a las la nenas especialmente. Nenas, yo digo, hasta los 15 años. Ahí está. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va. Ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó, el patrón se nos amplaza.